Decirle a los señores del gobierno, agarren su decreto económico, dóblenlo bien dobladito y se lo meten en el bolsillo. Porque aquí lo que corresponde, nuestro llamado, es que elaboren una nueva propuesta de decreto de emergencia económica, pero elaborada en consulta con los trabajadores, con los emprendedores, con la pequeña y mediana industria, con la empresa privada, con la oposición, que somos la mayoría del país. Entonces, ese nuevo decreto de emergencia económica, elaborado a partir, ¿no?, de ese consenso nacional, puede ser estudiado, ¿cómo no? Claro que sí, pero en esas condiciones. Y ese decreto tiene que ir mucho más allá de las curitas, ¿no? De ponerle un adhesivo aquí o un detallito allá a tal o cual situación. No vale, aquí hay que ir a un tema de fondo. Venezuela necesita un nuevo pacto de todos los venezolanos para el logro de 5 objetivos clarísimos: pan, trabajo, seguridad, democracia y libertad.